inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español. Pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. Que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jaló, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. En Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón, el clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home.